Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los juegos que son astros y que solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados. En una noche mágica, espectacular y, por qué no decirlo, Far Westiana, del oeste, amigo Cristian. Espagueti. Espagueti Western. Sí, Espagueti Western. Almería, la gente de Almería, fantástica. Qué allí, bonito. Rodando películas. Eso es una cosa, Edu, que yo no tengo ni puñetera idea. El Western, ¿no? O sea, el mundo del Western. El Western. A mí me gusta el nombre, Espagueti Western. Espagueti sí, Western. Yo, de verdad, os lo prometo, os lo aseguro, me confieso, soy un auténtico ignorante de este mundillo del Western. No tengo ni puñetera idea, ¿sabes? Y no es que no quisiera saber, sencillamente es que no he tenido el gusto de ver casi películas Western y tampoco sé mucho de la parafernalia western. Eso sí, Sunset Riders le he dado caña. Sí, sí, Sunset Riders. Es maravilloso. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en una noche que ya os digo, tiene pinta de oler a pasta, oler a espagueti, y también oler también a pólvora quemada, oler a potros, y esas cosas. ¿Potros? Potros, caballos, ¿no? Y esas cosas que huele el buen western. Así que, caballeros, nos vemos ahora. Preparen las armas. En fin, caballeros, ya estamos aquí en una noche de 1991, ese año que, francamente, yo creo que debe ser uno de los mejores años de la historia del videojuego, porque es que, Cristian, no paramos a hablar de 1991. La verdad es que sí, ¿no? Ese nacimiento del Sonic, de esa mascota de Mega Drive. Sí, increíble. Sí, sí, esa mascota de Mega Drive que además está de aniversario, que ha cumplido 20 añitos. Sí, que es verdad, sí. Y si os sirve la anécdota, decir que Quake, la obra de Carmack, también ha cumplido años, 15 concretamente, 15. El mismo día. Curioso, ¿eh? Un dato, un anecdotario bastante curioso. No obstante, 1991, año mágico para ese Dream Team que gana la primera liga de su hegemonía culé durante esos 4 años que parecía que el Dream Team era el mejor equipo de la historia, Edu. Sí, ahí es donde empezaban esos super equipos, ¿no? Que se dice del Barça, ¿no? Esos grandes equipos que pasaron a la historia de ese club en cuestión. Sí, sí, sí, Johan Cruyff, luego entre ellos estaba Risto Stoichkov, estaba Laudrup, había pues todo un seguido de grandes jugadores que han pasado a la historia del fútbol precisamente por esos grandes años que tuvieron en Fútbol Club Barcelona. Entre ellos también jugadores como Nadal, Goicoechea, clásicos, Zubizarreta. También un año magnífico. Pichichi fue Emilio Butragueño del Real Madrid. Y por qué no decirlo, la primera liga que no gana a la Quinta del Buitre tras 5 seguidas, Edu. 5 seguidas. Tú imagínate al Real Madrid ganando 5 ahora mismo. Se me hace difícil. Sería complicado. Sería complicado. Pero sí, sí, 5 años seguidas ganando la Quinta del Buitre, de ahí la leyenda y esas 2 UEFAs que ganaron. Y ahora nos encontramos pues con esta primera liga del Barça, ese primer ladrillo que después se convertiría en la hegemonía del Dream Team, que consolidaría con una Copa de Europa en 1992 y muriendo en Atenas en la final contra el Milan en 1994. 4-0. Exactamente, ahí el Milan. Bien, pues seguimos con las películas. Hoy las películas, pues nos vais a perdonar, chicos, pero estamos un poco japonesillos. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de que en 1991 se estrena Godzilla contra King Ghidorah. King Ghidorah, yo creo que no hay nadie más carismático que King Ghidorah entre estos bichicos japoneses. Perdóname que te diga, que yo no entiendo mucho esta fauna, ¿no? Pero King Ghidorah es el de las tres cabezas del dragón. Es el amo, Cristian, es el amo, es el mejor, es que no hay duda. Es increíble. Y encima, y luego está el Metal King Ghidorah, que ya es como es la broma ya, ¿no? Dios. Es increíble, deberíamos aficionarnos a esto, Edu. No. El primer paso es el Sentai y después este camino del Godzilla y compañía. Kazuki Omori fue el director y, según tengo entendido, hubo una polémica sobre imágenes que se ven de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la película empieza con una escena de la Segunda Guerra Mundial que supuso pues una propaganda bastante negativa para la película en cuanto al sentimiento antiamericano que decía tener esa película, pero que no tenía, evidentemente, según declaraciones del propio director. Hombre, ¿no? Sí, de la etapa esta japonesa, sí. Había muchas películas en aquella época que sí que llevaban este rollo de nazi. Sí, hay que, claro, es un tema un poco tenso, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí, sí, sí. Pero claro, el caso es que eso estaba ahí, pues bueno, hubo gente que se lo tomó mal, hubo gente que se lo tomó bien. Seguimos con Japos, seguimos con Tobikiri no Saikyo Tai Saikyo. Y diréis, ¿qué es esto? Pues esto es, amigo Edu, la peli de Goku contra Cooler. Contra Cooler, el hermano de Freezer. Una peli que yo creo que no es como el vino precisamente, sino que es lo contrario. Yo recuerdo haberla visto de pequeño y haber flipado con esta peli y verla ahora de mayor y decir Yo es que creo que toda la gran mayoría de las pelis de Goku envejecen mal. Sí, siempre te queda el recuerdo de decir qué grandes pelis, pero cuando te haces grande ves que siempre es lo mismo. Es que hay cosas chungas, ¿sabes? Más en esta película que se tira Goku sin luchar casi toda la peli. Sí, y ese momento Son Gohan volando y bueno, que le pegan el bimbazo en la espalda y bueno, en fin. A Goku le pegan el bimbazo en la espalda. Por eso se queda mal herido. ¿Qué dices? Pero Goku, pero si te han pegado palizas tremendas y no te ha pasado nada y te han pegado una bolita en la espalda y casi te mueres. Madre mía, qué peli esta. Con el Drácula 2, por cierto. Dragon Ball Kai confirmado en Cataluña. Efectivamente. Bon Cop de Fals, amigos, visca Cataluña. Bien, seguimos con Hook, Steven Spielberg. Ni más ni menos. No sé si habremos hablado de esta película en el Club Vintage, pero es una película que nos gusta mucho. Sí, la verdad, sí que es verdad, sí. La peli, la segunda parte de Peter Pan, ¿no? Esa segunda parte, además creo que está novelizada, no tenía ni idea de este dato. Mira, me acabas de... Pues está novelizada, lo que me gustaría mirar si es que realmente está novelizada antes de la película o está novelizada a consecuencia de la película, que también vendría a ser algo muy común y obvio. ¿Sabes? De hecho, perdón este dato tonto, pero el otro día estaba mirando Rambo 2, que sabéis que la primera, First Blood, está basada en una novela, ¿vale? De unos años antes. Pues resulta que Rambo, que es First Blood 2, sí, tiene una novela y la escribe el mismo autor de First Blood, ¿sabes? Pero después de la película. Hostia. Qué curioso, ¿eh? Sí que es curioso, sí. ¿Sabes? Esto sí que es un dato rayado, ¿no? Qué curiosidad. No sé, cuando lo vi me resultó particular. Pero en fin, tenemos también La Cosecha de 1991, que os hemos dicho pues muchas veces también. Y hay cosas que a veces pues no comentamos. Vamos a comentar, por ejemplo, primero un juego que ya hemos tratado en el Club Vintage. Hemos tratado F-Zero de Super Nintendo, con esa melodía maravillosa, esas melodías maravillosas, esa velocidad del rayo. Y bueno, y que es un programa que podéis escuchar y que tenéis disponible en arcadiagamers.com/elclubvintage o en iVoox, si ponéis el Club Vintage, ahí todo aparecídico. Luego tenemos Super Mario World de Super Nintendo, lanzamiento de Super Nintendo, pues evidentemente sale la amalgama de grandes juegos de Super Nintendo. A Link to the Past, ¿cómo obviar A Link to the Past? Es imposible, vaya, uno de los mejores juegos de la historia. De lanzamiento. Bueno, pero pues es que de momento te voy a decir lo que hay, Edu, pero tenemos también cosas como James Bond 2, un juego bastante peculiar, sí, ¿no? Y divertido y simpático de principios de los 90, de Electronic Arts, y Road Rash 2. Hombre, mis amigos. Fantástico. Es una saga que necesita volver. Necesita volver. Estoy totalmente de acuerdo. Yo necesito volver a jugar. Yo necesito coger las cadenas otra vez. Pero es que, francamente, ¿pensáis que no tendría sitio Road Rash en el mundo de ahora? Hombre, yo creo que sí. Si ha salido Twisted Metal. Es que... El juego no creo que sea muy diferente. Más online, este juego debería ser, vamos... Yo creo que Road Rash tiene sitio en nuestra generación y creo que, ¿por qué no? Darle una oportunidad a Road Rash, y total Electronic Arts anda que no le da oportunidad a cosas que después fracasan, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, no entiendo por qué no le hacen un huequecito. En fin, tenemos también otro gran clásico como es Tecmo Super Bowl, un juegazo de fútbol americano programado por Tecmo, con las escenas cinemáticas de Tecmo de 8 bits. Tecmo Cinema se llamaba, si no me equivoco, que estaba añadido a los Ninja Gaiden y demás, que es increíble, ¿sabes? Pues todo esto añadido a la espectacularidad del deporte rey en Estados Unidos, uno de los deportes rey, de Estados Unidos, el fútbol americano. ¿Puedo lanzar una patata? Oh, me lanza la. La lanzo. ¿Esto que era como Oliver y Benji, pero en fútbol americano? No. Vale. No, es normal. Es normal, vale. Sí. Pero buena patata. Final Fantasy IV, la aventura de Cecil, una aventura que no debéis obviar, que tenéis disponible, además, recién salida del horno, su versión en PSP, con el segundo capítulo de Final Fantasy IV. ¿Que Final Fantasy IV tiene una secuela? Pues sí, amigos, tiene una secuela. Jodido, ¿eh? Hijo de Cecil. Sí, yo me quedé exactamente igual que el tipo que está escuchando ahora mismo el Club Vintage. Sí, una segunda parte. Y por último, pues tenemos Lemmings, un juego con el que me he reencontrado hace relativamente poco y he disfrutado mucho. Le tendremos que dedicar un club vintage tarde o temprano. Es muy divertido. Es un juego que todo, digamos que todo el mundo creo que lo ha jugado, ¿no? Sí. O bueno, casi todo el mundo. Yo creo que es uno de los grandes clásicos. Yo creo que casi todo el mundo ha probado Levins alguna vez en su vida. Y los ha hecho explotar a todos porque sí. Los ha hecho explotar. Sí, efectivamente. Sí, porque sí, ¿eh? Porque a veces... O los ha suicidado. Sin ton ni son. Ha puesto un guía ahí diciendo, por aquí no paséis, y había un barranco al otro lado. Sí. Qué macabro. O ha creado una escalera gigante y los hacía caer por la escalera. También. Madre mía. Qué mítico, qué mítico es esto del Lemmings, chicos. Es un juego increíble. Pero también juego increíble, caballeros, es lo que se nos acontece hoy en 1991 en las recreativas, firmado por una empresa maravillosa, legendaria, y que ya no tenemos casi ni calificativos para explicar su grandiosidad. Estamos hablando, evidentemente, de Konami, y estamos hablando, amigo Edu, música maestro, de Sunset Riders. A mí es que me sabe mal, Edu, pero es que... ¿Por dónde cortamos? Es que esto es uno de los momentos que yo creo que la gente no acaba de comprender en el Club Vintage, pero tú sabes la encrucijada, amigo oyente, que supone estar aquí dirigiendo y que salgan temazos como el que acabamos de escuchar de la intro y del primer stage y pensar, ¿qué cortas de esta obra maestra de la música de Konami? Porque no estamos hablando de un manco de la música, estamos hablando de toda una Konami en recreativa, ¿sabes? O sea, menudo momento, menudo increíble, menudo grande de la historia del videojuego. Sunset Riders, chicos, yo es un juego que siempre he recordado por, os vais a reír, el análisis que hicieron en VideoShock. Yo tenía, sí, yo creo que he hablado ya de esta cinta mil millones de veces, pero yo tengo una cinta que tengo grabados capítulos de VideoShock, el programa de videojuegos de aquí de Cataluña, que daban después del Super 3, y en esa cinta pues tenía el análisis de Sunset Riders. Bien, pues me la he visto tantas veces que tengo una especie de Sunset Riders en mi cabeza que no me quito, ¿sabes? Y el poder haber disfrutado de Sunset Riders ahora, por fin, después de tantos años, primero en Mega Drive y después en Arcade, pues ha sido un auténtico gustazo, ¿sabes? Más que nada porque me he quitado una espina que tenía desde pequeño que por fin he podido disfrutar. No obstante, Cristian, ¿tú recuerdas, sabes algo de este Sunset Riders en su día? Pues yo la verdad es que, si quieres que te diga la verdad, recuerdo que estaba en todos los salones recreativos allá donde iba, en todos los bares. Madre mía, era clásico. Era como un Final Fight, como un Street Fighter, como es el típico juego que siempre te encontrabas antes. Yo siempre te digo, yo por ejemplo no tengo recuerdos de Sunset Riders en recreativos, ¿sabes? No lo recuerdo, si francamente. Si quieres te digo dónde estaban, aquí en Sardañola. Claro, situado. Por favor, amigo Cristian. En el Bar Hockey. ¿Bar Hockey? En el hockey. Madre había una mía. Recreativa de Sunset Riders. Joder, qué fuerte, tío, el hockey, Edu, lo que debería haber por vivido yo esa época. Sí, macho. Sí, la época del hockey con recreativa. Madre mía, sí, bueno, vivimos el Tekken 3, King of Fighters. Tekken 3, KOF 96. KOF 96, sí, que lo vivimos. Edu, ¿qué te supone a ti Sunset Riders? Sunset Riders, la primera experiencia o la primera visión que tuve fue en BioShock, la verdad, como Tony. Acto seguido, mi hermano se alquiló la versión de Super Nintendo y básicamente, pues eso... Al principio pues me recordaba bastante al Contra, con el hecho de poder disparar para hacia otros lados y basado en el oeste. La verdad, un recuerdo agradable, me lo pasé muy bien con Sunset Riders, la verdad. Era un juego de estos que te hacía replantear qué compañía amabas más en esa época. En mi caso era o amaba Capcom por sus Mega Man X y sus historias, o hablaba Konami por este tipo de juego. Sí, no me extraña, porque es que no parabas, ¿sabes? O sea, no parabas, pero es que me vais a perdonar que me saque una pregunta de la manga que no está guionizada, pero es que hablamos mucho de Konami, pero no hemos tratado un tema que es Konami en las recreativas. Chicos, a vosotros Konami en las recreativas, ¿qué os plantea si a bote pronto? Pues para mí, una compañía que fue perfecta. Cualquier título que sacaba, cualquier título era muy bueno. Era increíble, era gastarse el dinero. Sí, sí, sí, y a gusto, además. Y a gusto, y además tenía la facilidad de, no sé qué tenía la recreativa Konami, al igual que la recreativa Capcom, que la encontrabas allá donde ibas. Sí, sí, sí, supongo que era garantía de éxito y de buen hacer. Edu, sí, sí. Konami. Yo Konami, la verdad es que en recreativa pocas veces la he visto, supongo tener estar en otro, haber nacido más tarde y tal. No he tenido la suerte de encontrarme muchas recreativas de Konami. Básicamente las hemos podido disfrutar ahora. Claro. Y la verdad, gracias a los Collection, Arcade Collections y tal, que han ido sacando. Y la verdad es que te encuentras con verdaderos juegazos. De hecho, recreativas de Konami, me acuerdo en New Park, que había aquí en Sardañola. Una curiosidad, Edu, que vamos a soltar ahora mismo. New Park, la sede de New Park, de los recreativos New Park, es de Sardañola, tío. ¿Sabes? La sede está aquí, en el Parque Tecnológico de Sardañola. Mira, qué curioso, sí, sí, ¿eh? Qué curioso. Sí, sí, sí. Pues sí, me acuerdo básicamente en New Park, y creo que ahí sí que había títulos de Konami. Y creo que básicamente el que más admiraba era X-Men, creo. X-Men, de 6 players. Sí. Tenían X-Men. El cabinet de 6 players encima. No sé si era el de 6 o el de 4. Ajá. Creo que era el de 4. ¿También estaban los Simpsons? Podría sí, ser. Hombre, sí, hombre, pues sí. De Simpsons te aseguro que estaba. Siempre. Pues entonces serían los de 4 de X-Men. Sí, realmente. Sí, sí. Simpsons te puedo asegurar, Edu, que estaba, porque le saqué brillo yo a esa máquina y a esos botones con estos dedicos que ves, ¿eh? Yo sé eso, o sea, no me acordaba hasta ahora del New Park de Sardañola, y sí, sí. Ahí estaba X-Men y estaba de Simpsons. Sí, sí, un clásico. Sí. Yo de Konami lo que os puedo decir es que, bueno, más allá de lo genial, de lo maravillosa que es Konami, hablar de recreativas de Konami es hablar de cosas como las Tortugas Ninja, hablar como cosas de los Simpson, hablar como cosas Sunset Riders o Punk Shot, un juego que hemos descubierto relativamente hace poco. Punk Shot. Pero ahora, claro, te haces mayor y, como bien dice Edu, pues descubres cosas nuevas. Y me quedo, por ejemplo, con una versión de Castlevania muy especial, que es ese Akumajo Drácula que salió en recreativa, Haunted Castle. Que es espectacular gráficamente, tiene una dificultad de lujo, podríamos decir, porque es que es un juego de auténtico reto, de disfrutar muchísimo con a los mandos de Simon Belmont, porque además es la historia de Simon Belmont, de nuevo. Okay. Y ya te digo, me parece uno de los grandes juegos de recreativa del año 87, me encanta ese título, disfruto muchísimo jugándolo, y la verdad es que disfruto hasta cualquier segundo de ese juego, y la música es increíble. Sí, sí, aquí queda claro que Konami, no sé si era Cuelca Studio o Cuelca Club de Konami, la verdad es que, madre mía, qué temazos con esa primera canción de su primer escenario, que raramente, muy pocas veces hemos llegado a escuchar un remix de esa canción en la saga Castlevania, y la verdad es que era un temazo. De hecho, creo que se volvió a repetir en Portrait of Ruin y poco más. Y la verdad es que ese juego lo jugué hace poco. Me acuerdo cuando me enteré que había un Castlevania en recreativa, me moría de las ganas de probarlo, porque ya decía, madre mía, si esta gente hacía lo que hacía en Super Nintendo, no me quiero imaginar lo que podían hacer con la potencia gráfica de una recreativa. Madre, la verdad es que te encontrabas con un Simon Belmont enorme, con unos sprites enormes, con un Frankenstein también, con un enemigo de Frankenstein que es increíble, la música impresionante. Edu, decídete, o hacemos un especial de Castlevania o hacemos uno de King of Fighters, porque no podemos hacer las dos cosas a la vez. O sea, King que tú Fighters. Mismo. King of Fighters. Maravilloso. Ya la casa de... Escuchemos esto, por favor. We'll be right back. puedes seleccionar casi cualquier canción de Sunset Riders a dedo y cualquiera vas a acertar al final, ¿eh? Sí, sí, es una banda sonora impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Sunset Riders. Sencillamente impresionante. Lo que era impresionante, estábamos hablando de esas recreativas de Konami, pero es que hay una facultad de Sunset Riders que pasa a la historia de los recuerdos del jugador de videojuegos y recreativas de la época de 1991. Y es la posibilidad de jugar un juego así de run and gun, que se llama el género, donde jugamos cuatro jugadores. Y es que Konami era, pues, casi casi una de los referentes en cuanto a los juegos de arcade de más de dos jugadores. Bueno, ahora si quieres, si me permites, te puedo lanzar una puya. Si, lánzala, bueno, amigo Cristo. ¿Has jugado una vez cuatro personas en un cabinet? En un cabinet, bueno, sí. Incomodísimo. Sí. Incomodísimo. Yo solo he jugado una vez y ya no quise volver a jugar nunca. Yo jugué al The Simpsons en su día muchas veces, cuatro players, y era muy incómodo. Pero ¿y la sensación, Cristian, de estar jugando cuatro personas codo a codo? Sí que es codo verdad. Codo con codo y nunca mejor dicho. Yo no eran ni cuatro, eran cuatro unidas a una sola persona, era una masa de gente delante de la pantalla. Tú plantéate, amigo oyente, que estamos hablando de una época donde las recreativas pues eran mastodónticas, ¿sabes? Pero que fueran mastodónticas no te daba derecho a que fueran cuatro personas a jugar a esa misma máquina y no te sintieras pues angosto, ¿no? Porque realmente era bastante incómodo jugar. Pero a pesar de ser incómodo, pues era un auténtico placer la sensación de que estabas jugando con tus colegas ahí a lo loco, ¿sabes? Cuatro jugadores, ni más ni menos. Juegos, por ejemplo, Edu, como por ejemplo Crime Fighter, ¿sabes? O sea, menudo también clasiquísimo del año 89. La primera parte del conocido Vendetta. Pero esto es así, Edu. Esto es así. La primera parte, como ya has dicho, es Crime Fighter. Uh-huh. Y la segunda parte en Japón fue Crime Fighter 2. Uh-huh. Y aquí lo renombraron a Vendetta. Vaya, vaya. Otro juego que tiene cuatro players y pasa bastante a la historia es un juego de wrestling de Konami llamado The Main Event. ¿Sabes? Estamos hablando de una recreativa que no tenía los nombres originales de los wrestlers, pero que se ve clarísimamente que eso es Hulk Hogan. ¿Sabes? Hulk Hogan también, que saldría después sin llamarse Hulk Hogan, pero de un diseño muy similar en Vendetta, ¿sabes? O sea, es que no engañan a nadie, ¿sabes? No, ese tipo es Hulk Hogan. Era Hulk Hogan. Está clarísimo, ¿sabes? Eso es Hulk Hogan, segurísimo. Pero hay más cosas aparte de Vendetta. ¿Qué podríamos decir de Vendetta? De Vendetta, no sé, a mí lo que siempre me hizo gracia es que uno de los enemigos finales, que se llamaba el Eslabón Perdido. ¿Eslabón Perdido? Se parecía al cantante de los Mojinos Escocidos. ¿Al Sevilla? Al Sevilla. Hostia, ojo. Era idéntico. Ojito al Sevilla. Pero a partir de eso, la verdad es que era un juego genial, increíble. Un clásico. Un clásico, pisando, me acuerdo que tirabas a la gente de los puentes. Y la gente volvía a subir. Eso a la gente nos encanta, ¿eh? El tema de tirar a la gente por puentes, eso es un clásico. Es increíble, pero es que encima se quieran volver a subir al puente y tú les pises los pies. Eso es increíble. Eso es jugar ya a ser Dios, ¿eh? Sí. Edu, Vendetta, ¿qué pasa? Vendetta, pues yo creo que es uno de los grandes del beat'em up de aquella época, ¿no? O sea, después de jugar al Double Dragon veías Vendetta y... Hostia. Sí, ahí estaba, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que fue una competencia directa. No, sin lugar a dudas. Si además estamos hablando de una época que también tiene otro referente del beat'em up, llamado, poca broma, Final Fight. Efectivamente. ¿Sabes? Entonces, claro, estamos en un momento de cambio, ¿no? Como aquel que dice, porque Tecnos ha hecho un gran trabajo con todos los juegos que ha ido sacando beat'em up, desde Kunio Kun hasta Double Dragon, hasta Double Dragon 2. Pero empiezan ya a ponerse las cosas complicadas para Tecnos, que se encuentra con la rivalidad de toda una Capcom y toda una Konami, ¿sabes? Vendetta no es moco de pavo, chicos. No es moco de pavo, es increíble. Es un auténtico juegazo. Encima te da muchas posibilidades el juego. O sea, como ya nos había hablado de los pisotones y tal. La verdad es que, ostras, era un hueso duro de roer. Duro de roer, ¿sabes? Y además es que todo es tan genérico, ¿no? Todos los personajes son tan genéricos. Tenemos al tipo de raza negra con gafas y pelo, Blood, viste de rojo encima. Tenemos a Hulk Hogan, que se llama Hulk, y que es que, ¿qué queréis que os diga? Es que es la mejor representación que os puedo dar de Hulk. Es que es un tipo que viste, que tiene la misma cara de Hulk Hogan y viste de azul, ¿sabes? O sea, es que no hay ninguna duda de que es Hulk Hogan. Luego tenemos a Boomer, que es el clásico rubete. un tipo rubio, que además viste en amarillo. Y por último tenemos al punky del juego. Al Mohawk. Al Mohawk del juego. Al Hagar. Sledge, que encima es un ex militar convicto. Ya está. ¿Qué más necesitas, Edu? ¿Qué más necesitas para triunfar? Nada más. Sí, nada más. Ya me has dado el generismo puro y duro de los personajes. Pero es que a veces también en el generismo puro vive la gracia de este tipo de juegos. Y ya te digo que Vendetta vive, se regocija de esto. Y además es que es realmente uno de los grandes beat'em ups firmados por Konami, sin lugar a dudas. Un juego, Edu, que hemos descubierto hace relativamente poco, de Konami, también de cuatro jugadores, llamado Punkshot. Punkshot, es increíble. ¿Juego de básquet? Juego de básquet al más puro estilo. Vamos a decir una barbaridad, pero yo creo que se aceptará de una manera u otra. No sé si conoceréis un juego llamado Arch Rivals, firmado por Midway, finales de los 80, en el que el juego consiste básicamente en un partido de baloncesto 2 contra 2, en el que hay puñetazos por doquier y bueno, y el objetivo es acabar con tus rivales mientras vas metiendo canastas. Evidentemente, el hecho de ganar a tu rival a puñetazos no es lo único que debes hacer, sino que debes ganar el partido de baloncesto. Y el Rival era eso, ¿no? Entonces nos encontramos con este Punkshot, su versión de Konami. Similar, podríamos decir, en cuanto al concepto de pegar puñetazos y meter canastas, pero añadiendo la gracia de Konami. Es decir, una jugabilidad endiablada, divertidísimo y con suplex, Edu. Es que llega un momento que dices, ¿qué mejor manera que quitar un balón haciendo un suplex? Es que, ¿para qué quieres hacer más? Pero yo pregunto. Y también el juego hacía gracia a veces el factor random que tenía. ¿En qué sentido, Edu? ¿En qué sentido? Tú imagínate, vas empate, 36-36, partido emocionante, dices, ahora es el momento, estoy solo, voy a meter un mate. Saltas y aparece un cuervo. ¿Un cuervo? Un cuervo te asusta y te impide hacer el mate. Sí. Y te cogen el balón. Ese es el juego. Te cogen el balón y te meten ellos. Sí. Increíble. Es maravilloso. O te muerde un perro. O te tiran una bomba. Y además es el aspecto curioso de que cada parte la juegas en un lugar distinto del planeta, ¿no? Juegas en un barco, después juegas en un parque, juegas en todos sitios. Una calle abandonada. Sí, muy variopinto el juego, la verdad, muy peculiar. Pero ya te digo que muy divertido. Yo, el descubrimiento, Edu, valió la pena, desde luego. Sí, te quedas con un juego de básquet muy divertido, la verdad. Y yo te digo una cosa, yo me atrevo a decir una cosa. Yo creo que esa dificultad cambiante... Porque eso no hay quien se lo crea, la dificultad es cambiante sí o sí. Si vas ganando el juego parece que aumenta su dificultad para impedirte que ganes. Porque tuvimos casos de ir empezar ganando de 15 y acabar perdiendo. Efectivamente. ¿Sabes? Y eso es una cosa que también pasa, por ejemplo, en NBA Jam, ¿sabes? O sea, el juego es tan difícil como tú bien juegas, ¿sabes? Luego, evidentemente, si eres muy muy bueno, pues le vas a pegar una paliza y ya está. Pero en gente como nosotros, que a lo mejor no somos precisamente los grandes cracks de estos juegos, pues la verdad es que empiezas muy bien, parece que lo estás dominando, pero de eso nada, monada, ¿sabes? Te van a pegar la del pulpo, seguro, ¿sabes? Y aquí te la pegan y bien pegada, ¿sabes? Y ya te digo, Punkshot, un gran descubrimiento, Edu. Muy divertido, muy recomendado y que, por desgracia, pues no está para descargar en ningún tipo de plataforma. No entiendo por qué. Molaría poder tener este Punkshot. Sí que es verdad, sí. Cuatro jugadores y, bueno, era la gracia del juego para el dirigente del salón recreativo. Supongo que era engañar a cuatro tipos para que jugaran la partida, echaran sus 20 duros en este 4 créditos. Y acabar la partida después de un partido, ¿sabes? Porque no continuaba la partida por mucho que ganases, sino que echamos un partido y ya está. Bastante peculiar, desde luego. Pero para peculiar, un juego que también es leyenda, que es ese Tortugas Ninja. Ojo, ¿eh? Estamos hablando de un gran clásico. Estamos hablando de un juego musicalmente hablando maravilloso. Estamos hablando de un juego que gráficamente también te deja realmente parado de lo espectacular que es. Increíble. Sí. Esa escena, además al comienzamiento, cuando sale ese... Esas cosas que sacaba el Tecnódromo. Sale de ahí en Rocksteady. Sí. Mientras todo se quema, toda habitación. Es la brutal. Habitación se quema, es unos gráficos espectaculares. Increíble. ¿Sabes? Luego tenemos esas cutscenes también que vemos en las tortugas. Pues claro, ahora lo vemos y pensamos, hostia, es un poco cutre. Pero de cutre eso no tenía nada, ¿sabes? Porque eran animaciones que parecían de la mismísima serie. Que además venían amenizadas con el doblaje de la propia serie americana. ¿Sabes? O sea, es que ya solo escuchar el temazo de las Tortugas Ninja como opening, ¿sabes? Pues ya te da pie a que eches el dinero sí o sí. Sí, no, la verdad es que Konami explotaba muy bien lo que sería la placa de sonido de las recreativas, ¿no? Sí, sí. Porque, madre mía, las bandas sonoras que llegaban a hacer esta gente. Sabían hacerlo perfectamente y te aseguro que le sacaban rendimiento a esas placas, pero es que encima si el juego venía acompañado de una calidad asombrosa, como es el caso de las Tortugas Ninja, pues no hay más que decir. No hay más que decir. Quizás sí. Y es que Konami no se conformaba solo con hacer buenos juegos, sino que además el hecho de coger franquicias y convertirlas en grandes juegos, grandísimos juegos. Tan grandes juegos que hoy en día se consideran los mejores. Sí, sí, sí, porque claro, ahora pensamos en... Lo hemos comentado muchas veces en el Club Vintage, pero eso de coger una peli de un videojuego, por decirte algo, o sea, hacer un videojuego a partir de una peli que ya existe, normalmente es un desastre, ¿vale? Ahora en los tiempos que corren. Evidentemente también hay ejemplos de desastres a finales de los 80 y principios de los 90. Pero es que a veces, chicos, salían cosas como las Tortugas Ninja o salían cosas como Los Simpson, el arcade de Konami de 1991 también. Un juego que hemos comentado muchísimas veces aquí en el Club Vintage que no acabamos de entender cómo puede ser que esté tan infravalorado, Edu. Y más siendo de una franquicia tan grande como son Los Simpson, ¿no? O sea, podríamos decir que este, si no es el mejor, es uno de los mejores juegos de Los Simpson. Yo creo que es el mejor juego de Los Simpson. Yo es que, al igual que pasa con las Tortugas Ninja, para mí que son los mejores. Por eso he querido decir antes que, no sé, han pasado los años y nos ha podido superar. No se ha visto tanta calidad. Sí, sí, sí. Que en los juegos de Konami. Yo te digo una cosa, a mí la verdad es que mis beatemaps favoritos los suele firmar Capcom, ¿sabes? Pero sí que es verdad que titulazos como el de Simpsons, las Tortugas Ninja, Vendetta, evidentemente, o yo que sé, clasicazos maravillosos como, es que no me sale el nombre, Violent Storm. Sí, Violent Storm. Ojito con Violent Storm, otro juego del que nadie habla casi y digno de nombrar, porque vaya graficazos, vaya música, diseñazos, música cantada. Y aparte de las posibilidades también, las patadas bajas y tal, a mí Violent Storm me gustó mucho. Pero sí, sí. Volviendo al tema de Los Simpsons, la verdad es que lo que hemos hablado muchas veces, siendo una franquicia tan grande como es de Simpsons, sí, sí, que no se ha hecho bombo ni nada de intentar trasladar este juego a un live o a un network o incluso a iPad. Yo te explico la historia, amigo Edu. Se ve que cuando salió la película de Los Simpsons allá por 2007, se comentó que Electronic Arts había hecho con los derechos de sacar este título en el Xbox Live Arcade. Yo no sé en qué quedó la cosa, pero sí que es verdad que finalmente salió un juego llamado The Simpsons Arcade en iPod y iPhone. Sí. Una auténtica bazofia, beatemapera, donde llevamos a Homer solo y... que decir que es similar sería mentir, pero sí que es verdad que tenía ciertas reminiscencias al juego original de Konami, pero claro, la calidad ni mucho menos era la misma. De hecho, estaba bastante alejado. No, la verdad es que no. Además, una cosa que me hace gracia bastante de Los Simpsons es que se asemeja mucho a la estética antigua de la saga. Bueno, la saga de la serie. Sí, totalmente. O sea, son Los Simpsons, pero son Los Simpsons raros. Los Simpsons de principios de Los Simpsons. Sí, además es que cuenta, o sea, el mismo juego te está contando una historia muy, muy que te cuela, ¿sabes? Te colaría que fuera de Los Simpsons. Sí. ¿Sabes? Y además lo que vendría a ser las situaciones extrañas de ver batallas en distintas pantallas que son típicas de Los Simpsons también. Sí. Llevándonos incluso a lugares como el bar de Moe, que no se parece en nada al bar de Moe original. Nada. O llevándonos a lugares como la central nuclear o esa pantalla genial donde estamos en el cielo y vemos auténticas paranoias, ¿sabes? Sí. O esa pantalla de los zombies también en el cementerio, que es realmente increíble. Increíble. Es un juegazo, chicos, de verdad. Los Simpsons es un juegazo que tiene que visitar tarde o temprano el Club Vintage, porque es que se merece un lugar sí o sí. Los Simpsons debe salir en el Club Vintage. Seguimos Sunset Riders, el juego que vamos a comentar hoy, evidentemente, o la segunda e hipotética, entre comillas, segunda parte de Sunset Riders, esa especie de homenaje al estilo Sunset Riders, llamados Wild West Cowboys of Moo Mesa, haciendo el chiste con cow, C-O-W, de vacas, Boys Mesa, ¿vale? Porque los personajes son auténticos bovinos, vacas. Sí, sí. O toros, o como quieras llamar. Yo me acuerdo que de esto había una serie. Veía una serie. Había una serie de dibujos animados de los Cowboys of Moo Mesa. Ajá. Y el hecho también que más te he escuchado que decías que era una copia del Sunset Rider. Uh-huh. Pues a esto le añadíamos también que tenía pantallas de tiros. Uh-huh. De, digamos, como si fuera un juego de naves. Un juego de naves, sí, correcto. Que cogía un águila, me parece, y se llevaba al toro a dar vueltas. Sí, sí, y el toro disparando estrellas. Poca broma con los graficazos que planta este Cowboys of Mumesa, ¿sabes? Sí, o sea, hay juego, hay un apartado gráfico realmente espectacular e interesante que creo que está por encima del de Sunset Riders, creo, ¿no? Afirmo, está por encima del de Sunset Riders. Y es muy, muy interesante el juego, además. Es muy, muy divertido. Y no entiendo por qué todo el mundo recuerda Sunset Riders, aparte de porque es maravilloso, pero todo el mundo obvia, ¿no? Este Cowboys of Blue Mesa, ¿sabes? No entiendo por qué, porque es un muy buen juego, ¿eh? A lo mejor quizá, no lo sé, tiro una patata caliente. Tírala. Quizá es porque no hubo conversión, ¿no? Quizás. Hay muchos juegos de Konami que se les recuerda mucho por la conversión de los títulos antes que por otro tipo de juegos. Sí, pero vamos, que es una auténtica lástima que quede esto así tan olvidado, ¿sabes? Porque sí, la verdad es que el juego mantiene un nivel impresionante, porque lo tiene, tanto gráficamente como sonoramente y tal. Y también me hace gracia el tema de Konami y sus licencias de serie y cómic y tal. Tenían muchísimas. Muchísimas licencias. Muchísimas, Edu, muchísimas. Y las aprovechaba muy bien, quedando juegos como este Cowboy, que la verdad no sabía nada de este juego hasta hace poco, y al verlo me he quedado bastante impresionado. ¿Quieres hablar de más licencias, Edu? Sí. Hablamos de X-Men y G.I. Joe, por ejemplo. G.I. Joe. X-Men, estamos hablando de un beat'em up de 6 personajes. Yo me lanzo la autopatata. Yo creo que debe ser el beat'em up con más jugadores de la historia, probablemente. O pocos sabrán que hayan más de 6 jugadores. La verdad es que 6 jugadores son bastantes, ¿eh? Son muchísimos, ¿sabes? Y además el juego pues es muy divertido y tiene toda la esencia konamiesca de beat'em up que te puedas imaginar en ese momento. Y además, no sé si habéis probado, pero la versión de que ha salido hace poco. Oh, sí, correcto, es verdad. Para Life Arcade, y no sé si también para... No la he probado, ¿eh? Pero tengo muy buenas referencias del título. Sí, está muy bien hecha, sí. ¿Han dejado lo de Magneto y Welcome to Die? Mira, ya tanto no llega. Vaya traducción, colega, ¿sabes? O sea, Welcome to Die. Welcome to die. Sí, muy bien. Infinitivos no controlamos. A mí lo que digo, yo he visto, vi el cabinet de aquí de New Park, creo que eran de 4. Ajá. Pero ¿cómo se debería jugar esto en una cabinet de 6? Esto, pues incomodísimo. Debería ser lo más incómodo que te echas a la cara. Y aparte, con el sexto player, sí. ¿Con qué personaje se quedará? ¿Qué quieres decir? Claro, porque la lista de personajes: Wolverine, Cyclops, Storm, Colossus, Rondador Nocturno. Sí. ¿Y Dazzler? Sí. ¿Qué quieres decir? Que el último es el tonto. Claro. El último es el tonto, básicamente. Claro, eso, ya dices, bueno, Rondador Nocturno, dices, bueno... Esto es vida o muerte, Edu, esto es vida o muerte. Sí, sí. Lo que pasa es que no te metas con el que tengo de personajes de Marvel, porque a lo mejor estamos diciendo una barbaridad, ¿sabes? No digas que Dazzler es mierda porque no lo sabemos. ¡Ojo! Lo siento, pero no está a la altura, no está a la altura. No la veo a la altura. A mí lo que me parece extraño es que no estuviera Cíclope, ¿no? Sí, sí. Cíclope, sí. Vale, yo me quedo flipando. Storm, Wolverine. Esta Tormenta, el Oedno, Cíclope, Coloso, el Rodador Nocturno y, perdóname Dios, que no sé quién es Dazzler, pero está Dazzler también. O sea, veo la imagen y digo, vale, Dazzler, pero no sé quién eres, la verdad. Bien, perdón, lo siento, pero es que de Marvel soy un auténtico ignorante, lo he dicho mil veces. G.I. Joe, yo lo comparo con Rambo 3. Mejor, evidentemente, que Rambo 3. Primero porque es de Konami, segundo porque es mejor y tiene más años delante. Pero es un clásico G.I. Joe. Increíble, rollo así del tipo corriendo y disparando. No sé, no podríamos compararlo sobre todo con Rambo 3 o Space Harrier sin saltar. ¿Sabes? O sea, un juego de disparos y corriendo en vista desde en tercera persona. Y muy interesante. Y además, a mí me gustó mucho ello. Sí, es muy estresante además. A mí es un juego que me estresaba mucho el hecho de tener que disparar a las cosas para no chocarte. Lo bueno que tenía este juego es que te lo pasabas y volvías a continuar, si mal no me acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, pues si eras el monstruo del juego, no veas. Te podías tirar toda la tarde allí, jugando. Qué maravilloso. ¿Sabes? Lo que pasa es que eso es gastarse mucho dinero previamente para conseguir hacer semejante gesta. Seguramente hay que conocerse el juego mucho. Otra cosa de los juegos de Konami es que los tenés que conocer. La metodología mucho. Es conocérsela, exactamente. O sea, la metodología del juego es conocerse dicha metodología. Sobre todo lo que son Shot and Run, como Contra o este Sunset Riders o tal, hay que conocerse muy bien todo. Uh-huh. todo, todo. No tienes que dejar títere con cabeza, porque como te dejes un pequeño detalle, eso te va a costar una vida muy seguramente. Seguimos. Otra licencia que yo no sabía que era licencia, Christian, Buki O'Hara. Y yo lo que no sabía es que era un cómic. ¿Era un cómic? Era un cómic. Yo era aficionado a la serie de televisión, que si, la daban en Antena 3. Vaya, por Dios. Y sí que pude disfrutar de este juego. Bueno, disfrutar, entre comillas, tampoco pude jugar mucho, ya que era uno de los pocos juegos de Konami que no se veía mucho en los salones recreativos. Ajá. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es beat'em up mezclado con tiros. Sí. Es curioso, la verdad. Todo, me parece que tenía escenas de aviones. Bueno, lo importante era machacar ranas. Sí, sí, sí, sí, sí. Machacar ranas como si de Battletoads se tratase. Ahí está, pero al revés. Diseño peculiar también, ¿sabes? Así de cómics, se nota a la legua. Pero yo creo que parodiando los grandes de Warner Bros., ¿no? Porque que me aspen si eso no es Bugs Bunny y si eso no es el Pato Lucas. Pato Lucas con cuatro brazos. Sí, pero sí, bueno, totalmente. Oh, increíble. Sí, sí, sí. Sí, sí, con sí. Ojo verde. ¿Con ojo verde? Es que no puede fallar. ¿Que nada. ¿Inventó algo Yaya Rabbit? ¿Qué va? Yaya Rabbit no. Mañana vamos a ir al Cliffy, que está aquí en Barcelona, y lo vamos a ver y le vamos a decir: usted no inventó nada, caballero. Usted no inventó nada. Bien, el último que nos queda de nuestra pequeña lista, nuestro pequeño repaso, que evidentemente no queremos analizar todos estos juegos, porque creo que de esta lista pocos no son dignos de estar en el club. Pocos, por no decir casi ninguno, ¿sabes? Todos tendrían que aparecer tarde o temprano en el Club Vintage, así que es mejor no calentar demasiado la cabeza al personal con estos juegos, pero sí hacer un pequeño repaso, un pequeño recordatorio de estos grandes juegos. El que queremos comentar es de 1993 y es esa hipotética tercera entrega de Sunset Riders, Mystic Warriors. Mystic Warriors, cuatro jugadores también, cuatro ninjas que llevaremos a lo largo de ciertas pantallas disparando estrellas ninja y con distintos ítems y power-ups que nos harán acabar contra los enemigos que tenemos. Y además, el estilo, además del estilo Sunset Rider, también vivía un poco del rollo del Shinobi. Sí, es que de hecho es lo que comentábamos antes, Christian, yo no había caído en esta influencia, pero es que Sunset Riders, este sobre todo porque son ninjas ya, ¿no? Es como el colmo. Y bueno, y porque lanzan bombas. Y porque lanzan bombas. A los Shinobi, bueno, bombas de típica magia que explota todo en la pantalla. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero el caso de Sunset Riders, o sea, no deja de ser una especie de concepto shinobiesco, ¿no? O sea, el hecho de las subidas y las bajadas de escenario, el hecho de disparar a enemigos que están lejos, ¿sabes? No sé, no lo había pensado yo esa reminiscencia, sí, la verdad. Sí, a mí me recuerda mucho, es un juego que me recuerda mucho a Shinobi de Sega y sobre todo a Rolling Thunder de Namco, uh-huh. Por el estilo este de entrar en las puertas, tener dos plataformas, una para disparar, digamos, poder saltar, poder bajar, sí, son juegos de este estilo. Sí, sí, sí, sí. Yo de verdad que no había caído en esa licencia y de verdad que sí que tienen un aire, está totalmente clarísimo. Lo que pasa es que Mystic Warriors, ya os digo, la verdad es que es un juego muy interesante gráficamente, tiene unos gráficos realmente espectaculares, ¿sabes? Un diseño increíble, más puro estilo Konami, y además tiene una peculiaridad que se llama Brad, que es un ninja de raza negra que no puedes obviar porque es maravilloso y es carismático a tutiplén. Sí, sí, sí, sí. ¿Has visto algo más carismático que esto, Cristian? Yo solo sé que siempre me pillaba la tía y el que era el negro el que se subía. Sí, sí, sí. El que raptaban. Siempre. Yuri. Es que es normal, ¿sabes? Yuri también vaya diseñado. Como una chica que va en tanga a todos los lados. Eso está bien siempre, Cristian. Eso está bien siempre. No obstante, caballeros, esto ha sido este pequeño repasito que queríamos dar a los recreativos de Konami. Vamos a hablar de Sunset Riders además con un invitado muy especial. Vamos a hablar de Sunset Riders con nuestro querido amigo Steve. Sunset Riders, Christian, menudo clásico. Increíble. Menudo clásico. Sí, sí, sí. Ya solo la intro me parece que es una de las mejores intros que he visto nunca en una recreativa. Y esa música para la intro, como la que hemos escuchado antes. Sí, sí, sí. De hecho, aquí en el Club Vintage tuvimos una discusión al respecto de cuando ponemos el avance de los siguientes juegos que vamos a analizar en el Club Vintage, ¿qué poníamos, no? ¿El tema de la primera pantalla o poníamos el tema de la intro, ¿sabes? Porque vaya dos temazos para poner. Hombre, a mi gusto mejor la primera, y supongo que para el Edu Yo creo que a él le gustaba la primera y a mí me gusta más la intro, ¿sabes? Y a Sergio creo que también le gustaba más la intro, si no me equivoco. Sí. Sergio, por cierto, que no ha podido venir al programa de hoy, que tenía motivos personales que no le han impedido venir al programa de hoy. Así que un saludito al colega Sergio. Cristian, que estás aquí. Yo estoy aquí presente. Evidentemente, pues tenemos estos cowboys. Tenemos a Steve, tenemos a Billy, tenemos a Bob y tenemos a Cormano. Yo mentiría si dijera que no hay personaje más carismático que Cormano. Sí, yo esto lo he comprobado, ¿eh? Esto está comprobado. Sí, sí, yo en el Google puse... El carismómetro, Cormano explota, Edu. Y eso es así. Aquí y en Sevilla, seguro también. Mexicano, bigote, sombrero, es que escopeta. Escopeta, tío. ¿Sabes? Y diréis, pero hombre, Tony, pero es que también tenía escopeta aquí el colega Bob. Sí, pero es que Bob no era mexicano y no tenía un poncho. Ya. Un poncho rosa, perdón. Rosa, porque este hombre va de verde, pero llevar un poncho rosa es lo mejor. Es lo mejor. Sabe sí, Dios sí, que sí. Es lo más cómodo. Vamos a preguntar aquí al amigo Speedy. Buenas noches, amigo Speedy. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien más carismático que Cormano en esta selección de personajes? Pues yo debo asumir que sí, porque es que se lo cogía todo Dios en el salón recreativo, ¿eh? es que yo no, concreto que yo no, pero... pero es que tú has visto las pintas, tío, o sea, es que es un poncho rosa, ¿sabes? O sea, es que es maravilloso, lleva dos escopetas y coges el ítem de arma. Sí. La elegancia personificada del hombre. Hombre, eso no se paga con 5 duros, precisamente, ¿eh? Eso se paga... A mí me piden 50 céntimos, 50 pelas y las doy también, ¿sabes? Menudo clásico, Speedy. Pues hemos hecho un super mega repaso de grandes clásicos de Konami de más de dos jugadores, porque estábamos comentando que Konami yo creo que era una de las empresas que más supo aprovechar esta particularidad de hacer juegos más que de dos jugadores, de 3, 4, incluso 6 jugadores, ¿no? Como en el caso de X-Men. ¿Tú qué crees, Speedy? ¿Es uno de los referentes Konami en este caso? Pues sí, o sea, quitando el hecho de que con ese tema empezara en su tiempo Atari con Gauntlet y demás, pero yo creo que Konami es la que mejor lo supo explotar, sin duda. Sí, o sea, es que estamos hablando, hemos hablado de cosas como el Simpsons, que siempre lo hemos considerado un gran infravalorado en cuanto a los años que han ido pasando y que nadie se acuerda de este juego. Nos hemos dejado otro infravalorado, ¿eh? ¿Qué otro infravalorado, amigo Cristian? El Asterix. Hombre, verdad. Lo hemos olvidado. Lo que pasa es que Asterix son dos jugadores. Ah. Claro, es Asterix y Obelix. Entonces... No llevas a Panoramix. No, pero no habría estado mal. Ya, por jugar tres jugadores, eso habría sido maravilloso. Pero es que te hablo de Vendetta, Speedy, te hablo de Tortugas Ninja, te hablo de Main Event, te hablo Vendetta. Es que no paras, es que son juegazos. Son juegazos todos y cada uno de ellos. Y el hecho de jugar cuatro jugadores, por incómodo que fuese, ¿sabes? Al final valía la pena. Eso daba igual la incomodidad. Por ejemplo, a Rafael en la esquina de la Tortuga Ninja y situarte que no veía la pantalla apenas. Sí, sí. Da igual. Es que si nos paramos a mirar, es que yo creo, por ejemplo, en el Simpson, si no me equivoco, el March estaba a la izquierda y era el personaje que mejor iba, ¿sabes? Pero era muy incómodo jugar con March. A mí lo que me ha hecho gracia es escuchar a Speedy decir Rafael. ¿Qué pasa? ¿De verdad, Speedy, te pillabas a Rafael? Sí, era con el que jugaba y con el que, de hecho, me llegué a acabar la máquina con una moneda. Dios. ¿Qué dices, Speedy? Estás loco, tío. Es Donatello, hombre. Encima, con una moneda, menudo monstruo. Dios. No. Que jugábamos en mi grupito, jugábamos cuatro siempre. Y claro, teníamos prácticamente uno asignado de cabeza. Uh-huh. Y yo qué sé, a mí me gustaba el Sai. Y siempre ha sido muy aficionado al tema de las artes marciales y demás, y el Sai era como un arma así un poco predilecta y tal. Uh-huh. Pues no había más que discutir, claro. Sí, qué bueno. Rafael de cabeza. Pues, Speedy, tú supongo que tuviste el gusto de jugar a este Sunset Riders en la Cabinet original. Sí. Y muchísimo que lo jugué. Sí. Estamos hablando ni más ni menos que... una de las mejores aventuras, podríamos decir, de 8 pantallas que se recuerdan, con un carisma tremendo, con enemigos, cazarrecompensas, somos una especie de cowboys que tenemos que conseguir acabar con los más buscados del oeste, ¿sabes? Y tenemos batallas realmente espectaculares, por ejemplo, en la primera pantalla contra Simon Gredwell, un magnate al que matamos y nos pide que lo enterremos con su dinero. En una batalla realmente mítica del videojuego. Estamos hablando de las batallas más grandes que se han vivido en recreativa, podríamos decir, ¿sabes? O sea, nosotros desde el suelo, él desde un balcón, nosotros disparando, sus secuaces disparando desde el resto de ventanas. Increíble, ¿sabes? Menuda cena. Sí. Otra cosa también mítica de este título son las chicas que te tiran la dinamita. Las chicas de ¿sabes dinamita? Por qué? Que todos los enemigos que salían en el juego estaban muy bien diseñados, pero yo creo que las chicas de la dinamita eran realmente interesantes, muy bien diseñadas. Las pantallas eran fantásticas, además, y no solo te podían matar de un disparo, sino es que además te podían matar con cosas como, por ejemplo, esas bombas llameantes, esos territorios que se encienden por todo donde pasa y te acaban quemando, ¿sabes? Y es que el juego tenía mucho de humor también, porque las animaciones de que cuando morías quemado era bastante humorística. Sí. O el hecho de pisar el rastrillo. Ahí está. El rastrillo es mítico, Edu. El rastrillo es miticísimo. Hombre, la situación de pisarte con el rastrillo es jodida, ¿eh? Sí, hombre, yo no he hecho eso nunca, pero vamos, yo creo que eso debe doler cosa mala. Perdona, Speedy, ¿qué decías de la animación? No, decía que la animación de cuando corrías encima de los animalacos estos, de los búfalos, era también súper cómica, ¿eh? Sí, porque esto es una cosa también que pasaba, era el hecho de que a veces te avisaban y venían una serie de búfalos que arremetían contra ti. Entonces tu opción era simple. En la primera pantalla, por ejemplo, podías saltar encima de una cabina y ya está. Pero la otra opción que te quedaba era correr por encima de los búfalos. ¿Cómo? Diréis, ¿no? Pues fácil, haciendo un sprint encima de los búfalos. Y la animación del tipo haciendo el sprint pues era francamente graciosa y simpática. Pero es que era muy imaginativo el juego, ¿sabes? Estábamos comentando, Speedy, también una ocurrencia que ha tenido aquí el amigo Cristian. Reminiscencias quizás con Shinobi de Sega. ¿Te lo has planteado? Sí, bueno, la doble plataforma que tiene, la doble altura, es calcada totalmente. Sí, es que además el salto es hasta es parecido, ¿sabes? Es el típico salto de esquivar balas. Sí. Típico sí, de se Shinobi. Se ejecuta exactamente igual, sí. Y además hay una cosa curiosa, y es que si tú estás en el suelo y haces el salto hacia abajo, hace un baile muy peculiar, ¿sabes? No porque lo haga, sino porque no puede bajar, ¿sabes? Te voy a contar una cosa. Claro, Cristian. Yo diría que incluso se podían esquivar balas con ese salto. O al menos la versión de Mega Drive. La versión de Mega Drive tenía muchas cosas peculiares. Sí. Bueno, como poco. Hablaremos de ello después. Seguimos también, por ejemplo, con otra cosa maravillosa de Sunset Riders, y eran niveles cabalgando, ¿sabes? O sea, pero es que encima no era solo la espectacularidad de estar cabalgando, Edu, era la espectacularidad de estar siguiendo un tren a toda velocidad. A mí la espectacularidad de ir encima un caballo disparando y persiguiendo a un tren es uno de los momentos míticos del videojuego, ¿eh? Uh-huh. Es increíble, y más si juegas cuatro jugadores ya... Locura, pero es que yo no sé si os habéis quedado con el detalle de esta pantalla cuando luchas contra el enemigo final, contra Hawkeye, que ese momento en que tú bajas de... O sea, paraos a pensar, ¿vale? En ese momento en que tú bajas del caballo, el tren sigue pasando y entre los espacios de los vagones vas viendo la figura de Hawkeye. ¡Guau! Tío, qué cine, ¿eh? O sea, es cinemático total, ¿sabes? Yo no seré un experto del western, pero eso es espectacular, ¿sabes? A mí me dejó... Sí que lo es. ¡Guau! Qué guapo, Speedy, de verdad que es espectacular. Curiosamente, esa fase es la que tiene el enemigo final que más me costaba a mí vencer. Ah, pues a mí el que me costaba mucho era el de la quinta, si no me equivoco, que llevaba el escudo, ¿sabes? O sea, eso a mí me costaba cosa mala. El del látigo, sí. El látigo, sí. Sí, bueno, había que cogerle el truquito, pero el otro me ponía nervioso cuando bajaba, ¿sabes? Se movía el tío tan rápido dando esos saltos. El greco. Eran pocos tiros, el ¿no? El greco. Cuando bajaba y daba vueltas y hacía la croqueta, eran pocos tiros. Sí. Faltaba unos dos o tres, si acaso. Pero eso ahí te ponía enfermo, ¿sabes? Sí, no te lo esperabas tampoco y te vuelve loco. Te ponía la espalda, sí. Sí, totalmente. Pantalla 3, otra de las míticas. Dark Horse. Increíble. Un tipo cabalgando sobre un caballo, un tipo gigantesco que tal cabalga sobre un caballo y que deberemos acabar contra él disparando cuando él no le protege el caballo, porque el caballo encima es que parece inmortal. Hostia. ¿Sabes? Tú te hinchas a dispararle el caballo, pero el caballo, por mucho que le pegues con la doble escopeta de Corman o con cualquier otro personaje, el caballo no se cae, el caballo es a prueba de balas, de adamantium por lo menos, ¿sabes? Es una cosa muy curiosa, pero... De ese enfrentamiento, ¿eh? Sí, el temazo, ¿sabes? O sea, es que la banda sonora de Sunset Riders, como comentábamos antes, es muy, muy buena, pero es que yo creo que podríamos seleccionar casi cualquier canción al azar, Speedy, y acertaríamos seguro. Es que, los compositores de ese juego concretamente es que tienen un currículum de por sí brutal, y no era de extrañar que hicieran lo que hicieron, ¿sabes? Uh-huh. No, está clarísimo que esto no es cuestión de suerte. Cuando tú no paras de firmarte bandas sonoras legendarias, es que realmente estás haciendo un gran trabajo, y el caso de Konami con las bandas sonoras, pues qué os voy a contar que no sepáis, ¿eh? Básicamente, que son de los mejores, que se recuerdan de esta época, de los 80 y de los 90, ¿sabes? O sea, es que son unas bandas sonoras increíbles. Seguimos también con la pantalla 5, que ya es el tren, pero esta vez caminando normal. normal. Y es brutal también. Brutal. Es que es todo espectacular. Es que además con esas bombas, a mí es que siempre me han fastidiado, cosa mala, esas bombas entre vagón, ¿sabes? O sea, es que siempre me la como, ¿sabes? O sea, es que parezco tonto además, ¿sabes? No hay manera de evitarla, ¿o qué? Y si no había manera, tú dices las bombas. Sí, las bombas, las minas esas que las están minas. En el sur. Pues lo jodido es cuando te vienen los palos estos que te aplastan. Eso a golpes he aprendido a esquivarlo ya. Sí, eso sí. Pero eran jodidos también. Sí. Pero aquí sí que estaba el que, ya os digo, el que me cuesta a mí más de un crédito, es el Greco, ¿sabes? El Greco. Me costaba más de 5 duros precisamente esto, pero, ¿eh? El Greco tenía premio. El Greco tenía premio, te daba el gorro. Te daba el gorro de cor mano. Pero, un momento, a ver, una duda que tengo, porque claro, ¿esto solo es si llevas a Cormano o con cualquier otro personaje? Pues es una duda bastante... porque todo el mundo se pilla a Cormano. Claro, es que es eso, ¿no? Ese es mi problema. Speedy, si yo recuerdo, yo creo que por ejemplo, con cualquier otro personaje el gorro simplemente salía volando. Y, sí, ¿no? Y Cormano se lo queda, ¡qué espectacular, tío! Pero es que se lo queda todo el juego. Sí, sí, ya a partir de ahí para adelante con ese gorro. Con el gorro rojo. No, y además me parece muy espectacular eso. Me pareció muy, muy espectacular y digno de cine también. Es que es muy épico, tío, que te quedas con el gorro del tío que acabas de matar, ¿sabes? Y además aquí, pues ya, si no me equivoco, es cuando llegas y te encuentras a... empieza la pantalla ya desde un lugar donde te llevan a luchar contra... No, perdón, era la anterior pantalla que luchabas contra los hermanos Smith, ¿lo recordáis? Esa batalla en el salón con las chicas bailando y tal, que tienes que acabar con ellos, protegidos por una pancarta. Y una vez... Esa, ¿eh? Sí, durísima, Speedy, porque además eran dos, ¿sabes? Y te estaban disparando desde los dos sitios, más los secuaces, ¿sabes? O sea, es que era un cúmulo de disparos. Y además hacías el salto y te colabas en la lámpara araña. Pero es que la lámpara no paraba de moverse. No. Entonces, eso no ayudaba, precisamente, porque a lo mejor pensabas que ibas a esquivarlo, pero no lo esquivabas. Increíble, increíble. Y además te hacían un baile después las chicas del cancán, ¿sabes? Bastante espectacular. Muy, muy guapo esta parte. Pero entonces es aquí cuando empezamos ya la ronda final contra los cuatro enemigos. El primero es el Greco, como hemos comentado, perdonad el pequeño lapsus. Es que a mí me extrañaba, digo, el Greco creo que ya eran de los cuatro finales. Y sí, el Greco era de los cuatro finales, esa pantalla increíble en el tren. Luego tendríamos también, pues, la pantalla que yo creo que es una de las más míticas, que es la de los indios. De las más míticas y las más difíciles, ¿no? Sí, a mí me parece muy difícil esta pantalla, no más que la última, pero sí que me parece de las más difíciles. La pantalla contra el indio, o sea, genial, sobre todo el hecho de los ascensores estos de pueblo. De cuerda, ahí sí. Sí, estos ascensores de cuerda muy espectaculares, recogiendo vida. A mí lo que me gustaría preguntarle a Speedy es... si de verdad se podían romper las flechas con las balas. Pues no me acuerdo yo de eso. Yo creo que no, ¿eh? Yo es que eran... no sé si eran detalles de la versión de Mega Drive, que era tan bizarra en sí que... Que la versión de Mega Drive es que tiene muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Pasa que, claro, yo cuando jugaba, esa fase, por ejemplo, tenías que hacerlo de tal manera que ir a tope de munición, o sea, ir con la máxima potencia y el doble disparo... Sí. Y no dejar que nadie te disparara. O sea, era limpiar la pantalla antes de que pudiese reaccionar cualquier enemigo. Yo te puedo asegurar que la versión arcade, las flechas te las comes. Seguro, yeah. ¿Sabes? Te las comes. Y con fuego y te las comes, pero a gustísimo, ¿sabes? A gustísimo. Un día. Sí. Un bonito ocasión para hacerlo de nuevo. Sí. Exactamente. Luego la batalla contra el indio, pues ya os digo, a mí me parece muy espectacular el Pow-Wow. ¿El Pow-Wow? Ready for Pow-Wow. Wow. Y me parece muy espectacular la batalla, ¿sabes? El lugar, me parece muy espectacular el personaje y me parece muy espectacular también el final, ¿sabes? Que aparece lo que es su hermana, ¿no? Parece su hermanita. Por lo que entiendo en ese inglés chipeado, es que es su hermana, ¿sabes? Como decía, don't shoot my brother, ¿no? Sí, pero vamos, que dices, vale, ¿qué ha dicho? ¿Sabes? Me he quedado todo loco. Y no, muy guay, ¿sabes? Muy, muy interesante y muy divertido y una de las mejores batallas, yo creo, de Sunset Riders. Pero, sí. El que nos gusta es el nombre del siguiente enemigo, que es Paco Loco. Paco Loco. Paco Loco. Y además ¿no te parecía a Carmen de Mairena un poco? Los labios son de Carmen de Mairena y yo te juro que lo he pensado, ¿eh? Es que son los labios. Es una mezcla de Donkey Kong y Carmen de Mairena. Sí. Absolutamente, sí. Y voy a añadir además a Mr. Hart de Okuto no Ken, ¿sabes? También. Porque está gordo y... Sí, es clavaico. Entonces, esta batalla, pues también es muy épica. Estamos nosotros debajo, viendo desde el fuerte a este Paco Loco y disparando hasta acabar con él, ¿sabes? Que no es nada fácil. No, nada. Y además, él va armado hasta los labios, vamos a decir. ¿Pero qué lleva? Sí, que lleva, pues... ¿Qué lleva ese hombre que dispara cuatro tiros a la vez? Eso, pues una especie de Gatling que lo flipas, ¿sabes? una Gatling del siglo XIX, básicamente. Increíble, ¿eh? No, no, es maravilloso. Y de verdad es una de las grandes batallas del juego. Edu, la última. Es que... ¿Qué estilo también tenía el tipo, el Richard Rose? Sí, yo ya entro que odio los tíos que están en balcones tirando cosas. Pues odiarán muchos personajes de este juego, Edu, porque... Sí, pero baja. Baja valiente. Y algunos vecinos de tu zona también. También podría ser. No, y no paras. Richard Rose, yo creo que es una pantalla... Speedy, yo no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que es una pantalla que ya se ceban, ¿sabes? O sea, que comienzan a salir los enemigos sin ton ni son y... Y la metodología yo creo que es difícil de captar, ¿sabes? O sea, yo creo que es muy difícil de captar el ritmo de los personajes que están saliendo constantemente. Aunque supongo que entre cuatro jugadores la cosa será mucho más llevadera, ¿no? Sí, sí, se barre la pantalla, como aquel que dice. Sí, claro, pero jugando uno, este juego me parece un auténtico reto. Jugando uno exige un absoluto dominio del dash este por el suelo, ¿sabes? Ah, sí, sí, que no se nos olvide el dash, la segadita esta, rollo Mega Man. Exactamente. Porque hay una cosa en los juegos de Konami de recreativa que recuerdo que, por ejemplo, en Tortugas Ninja, si tú jugabas un jugador, salían ciertos enemigos, ¿vale? Salían, por ejemplo, tres. Pero si jugabas los cuatro jugadores, salían muchos más, ¿sabes? O sea, el juego se complicaba según el juego jugaba más gente o menos gente, ¿sabes? O sea, una dificultad cambiante según la gente que jugaba. Lo que pasa es que yo no me imagino Sunset Riders a cuatro jugadores que se complique más la última pantalla, porque técnicamente yo no creo que el procesador de la recreativa pueda dar más de sí, ¿sabes? O sea, que la placa pueda dar más de sí. Es que me parece increíble que esto pudiera pasar, pero en todo caso es una de las batallas más complicadas que se recuerdan de Sunset Riders. Un juegazo, Speedy, Sunset Riders. Una maravilla, sí. Y a pesar de que parecía que técnicamente era un poco austero, porque si te das cuenta tiene un solo plano de scroll en la mayoría de las fases. En ese año han salido muchas cosas mucho más potentes que Sunset Riders. Exactamente, pero claro, lo suplían con arte, con absoluto arte. Sí, es que el juego es muy bello, ¿sabes? Y de una factura artística inmensa, ¿sabes? Es precioso. Y una paleta de colores increíble. Sí. Todo rosa, todo... No sé, parecía muy raro que fuera un western, todo... Muy bonito y coloreado. Sí, bonito y coloreado. Y la pantalla, la intro increíble también, ¿sabes? Con esa animación espectacular. Bueno, es que intros de Konami, no hay más que hablar. Exactamente. Pero ya os digo, ¿sabes? Es súper un juego realmente interesante que también está, digamos, olvidado, ¿no? Por la gente, porque este juego, decidme, que no tiene un lugar en el Xbox Live Arcade ahora mismo, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Sabes? Es un gran juego. Si han salido títulos como Metal Slug 3 de SNK y han salido todo tipo de run and shoot and run interesantísimos en Xbox Live Arcade y PlayStation Network, ¿por qué demonios no iba a salir este Sunset Riders, Edu? Si es un clásico. Me extraña, porque mira que es un juego que la gente conoce y tal, y no... Bueno, es más o menos como el caso de los de Simpsons, ¿no? El caso de los Simpsons, una licencia tan grande como esa y no veamos nada de este juego portado, y con Sunset Riders tres cuartos de lo mismo. Sí. Pero bueno, el caso de los Simpsons, ya os digo, y no quiero ser pesado, pero juega en otra división porque no hay quien lo entienda. Versiones, Edu, Cristian, Mega Drive, eres un defensor de la versión de Mega Drive. Totalmente. Hombre, tiene más pantallas, eso sí, es verdad, inventadas incluso. No sé si tiene más pantallas, pasa que se dividen en una zona en la que tienes que rescatar a una chica, un rehén y un boss, y entonces eso hace como una especie de cuatro mundos. Sí. Pero la verdad es que, personalmente, a mí me gusta. Yo ya te digo, a mí no me acaba de gustar, porque además que son dos personajes, es que eso es un rollo, bueno, ya. Está Cormano y está Billy. Sí. Bueno, tampoco hay chicas rubias que te lanzan granadas, eso es un defecto, es el gran defecto. En Super Nintendo, además, creo, la versión de Super Nintendo, que es distinta, no salen las chicas besándote. Supongo que eso le supondría un problema a los censor de Super Nintendo, el hecho de que alguien te besara. Mientras tenías una mina. ¿Tú te quedas con alguna versión, Speedy, de las domésticas? Pues la de Mega Drive es que me daba urticaria directamente. Oh. ¿Qué te digo? Es que a mí me sorprende que te guste. Es que bueno, también fue la primera en salir. Claro, también supongo que será eso, que es el cariño, ¿no? Es el cariño, pero la verdad es que es tan diferente... Que le tienes aprecio. Hay perros. Llueve. Pero hacía falta perros, Cristian. Sí, es un western. Hace falta perros. Bueno, y salían los indios, ¿no? En Mega Drive. Salían los indios también y rompía flechas. Ya que no salía ya que en la versión de arcade, no lo sé. Aquí. En la versión de arcade, te aseguro que no. En Super Nintendo lo quitaron de plumazo, sí. Sí. Hombre, y también me acuerdo una cosa: que el final boss de los indios en la versión de recreativa era imposible, pero la versión de Mega Drive. Decías, pero que... De verdad, pregunto yo, ¿eh? Es que yo creo que no hay nadie más difícil que el Greco. El Greco. Es que el Greco, bueno, es complicadísimo. Para mí era el Indio. Joder. El difícil. Pero es que la gracia es que el Indio lanzaba lanzaba los cuchillos, sí, y tenías que deslizarte. Sí. En la versión de Mega Drive pegabas un disparo y a tomar por culo los cuchillos. Es verdad. Increíble. Es verdad, es verdad. Eso me ha venido ahora mismo Flash ahora mismo. ¿Cómo puedes odiar esa versión? Ah, sí, sí. En Videoshock. Es que en Videoshock analizaron la versión de Mega Drive y lo tengo grabado en mi mente, ¿sabes? La última escena era la batalla contra el Indio, ¿sabes? En el Videoshock de esa edición. Qué pesado soy con el Videoshock, Dios santo. Entonces, en todo caso, pues Speedy, no sé si querrás decir alguna última cosa de este Sunset Riders. Pues... O de su... O los Cowboy de Mumesa, o Mystic Warriors, ¿sabes? Sí. Clasicazos también muy similares y, por qué no decirlos, casi secuelas herederas de la grandeza de Sunset Riders. Pues sí, mira, curiosamente, con respecto al Mystic Warrior, un buen amigo mío es el campeón mundial. Los campeonatos que se hacen a nivel mundial de mame, pero oficializados de tal manera que no se pueden hacer trucos y tal, pues él tiene el récord mundial, el tío. Necesitamos más información de eso, amigos Speedy. Nos encantaría que nos explicaras un poquito más sobre ello. ¿Dónde podemos acceder para estos récords y tal? Pues vamos a ver, me parece que había que buscar algo así como el Wolf Mame, o sea, en plan Wolf de Lobo, ¿sabes? Ajá. Que es la versión oficial que se usa, y a partir de ahí podéis indagar un poquito y ver el tema, porque es muy digno de fijarse en una serie de campeonatos que se hacen ahí, a ver quién hace más puntuación. El mismo programa lo que hace es registrar toda la partida, la graba. Madre mía. Wow. Y se comprueba y dice, vamos, es algo mucho más serio y menos tonto que lo que hace Billy Mitchell y compañía con Donkey Kong. Esto es de arte. Vaya. Hay récord de todos los juegos, y este amigo mío, por ejemplo, contiene el de este juego y el del Caveman Ninja a nivel mundial. Hostia, Caveman Ninja. O sea, que estamos diciendo que el récord mundial está en Sevilla ahora mismo. Exactamente. Es fantástico, orgullo patrio, maravilloso, maravilloso. ¿Y alguna cosita más, Speedy? Pues sí, que la calidad intrínseca de cualquier cárcave de estos de Konami es uno de los motivos por los que yo soy un enamorado absoluto de la compañía. Uh-huh. Que daba igual lo que mirases, y si te fijas en ese mismo año 91 es que todo lo que salió era una auténtica maravilla en recreativa. Uh-huh. No, es que no, poca cosa fallaba de Konami, por no decir ninguna, es que no se me ocurren muchos fallos de Konami. Nada. Ese año fue el del Vendetta, el de Tana Twinbee, el Thunder Cross 2, que es un matamarciano que tenéis que probar. Uh-huh. Y bueno, los Simpsons, y sí, sí. En fin, es que da igual, cualquier juego y sus bandas sonoras alucinantes, y en fin. Yo no sé si 1991 es uno de los mejores años de la historia del videojuego, pero yo creo que no se va a quedar muy lejos de ser el mejor, porque estamos hablando de un año de Street Fighter 2, de Sonic the Hedgehog, Super Mario World, A Link to the Past, F-Zero. Es que tú párate a pensar, Cristian, que lo que llevamos de Club Vintage, o Edu, o Speedy, que también has estado en muchos programas, que lo que llevamos de Club Vintage... ¿Cuántos juegos han sido de 1991? Es que no hemos parado. Todos. Cantidades. Es que se nos está acabando. Se nos está acabando el registro de juegos y de películas, como aquel que dicen. Sin películas, sí. Sí, porque Hook la hemos repetido y hemos tenido que tirar hoy de japonesadas como Godzilla contra King Ghidorah y la película de Goku de Cooler, ¿sabes? Que no paras, tío, no paras. Cristian. Para la próxima toca Bollywood, ¿sabes? Pues sí, nos iremos a Bollywood a ver qué pasa. Cristian, Sunset Riders, conclusión. Conclusión, que es un juegazo increíble, maravilloso, que juegas ahora y parece que no haya perdido nada en el tiempo, que sigue siendo algo increíble. No es que no sabría ni explicarte, es algo de que ya llevo desde hace años. Sí, sí. Increíble. Yo ha sido un placer recuperarlo y volverlo a jugar en su versión de Mega Drive también, que me ha sorprendido, pero no sé, o sea, es que no me ha sorprendido tan negativamente como a todo el mundo, pero tampoco tan positivamente como Cristian, ¿sabes? Soy un poco el juez, el abogado del diablo. Pero si coges monedas. ¿Para qué quieres monedas? ¿Para qué quieres perros? Pero en todo caso, Sunset Riders ha sido un auténtico descubrimiento que ya sabía de su existencia y de su grandiosidad, pero que he disfrutado mucho y que ha sido un placer volver a rescatar. Edu, finaliza esto, por favor. Pues lo mismo que todo, Sunset Riders es un juego que se mantiene fresco totalmente. Cuando juegas a cuatro players te lo pasas genial. Increíble el carisma de los personajes, de los enemigos, de las pantallas, sobre todo la persecución con los caballos dentro del tren, el combate final, es que tiene momentazos, es un juegazo impresionante. Y que es una lástima que no tengamos versión a acceder ahora mismo. Uh-huh. Aparte de, no sé si en algún Konami Classics o algo podríamos acceder. Pero... Yo creo que no está en ninguno. No. Que yo tenga constancia. No. Pues es una pena. Y yo le quiero preguntar al Striker ese que está ahí detrás. Chache, ¿hay algún personaje mejor nombrado que Paco Loco? Paco Loco, tío. Mirando los papeles aquí del Edu y leo Paco Loco. Eso es un malo, ¿eh? Es un ya gordo está. Así gigante. Ya y... está, este juego vale la pena. Es que deberías jugarlo, chache. Es que... Paco Loco, ya está. Mira, somos cuatro, solo digo eso. Pues vámonos a casa y hacemos algo. Muy bien, pues Speedy, muchas gracias por haber estado este programa en una colaboración aún más larga de lo normal, ¿sabes? Pero ha sido un auténtico placer estar contigo, compartiendo un poco de Sunset Riders. Lo he disfrutado. Me alegro que lo disfrutes. Así que nada, yo quiero citar, ya que está aquí el amigo Speedy, voy a hacer propaganda de una cosa que es de ambos, pero sobre todo es de Methodologic, porque va a estar allí, ¿sabes? O sea, mañana, si no me equivoco, Speedy... Pero Methodologic es tuyo, ¿sabes? O sea, que... Pero Speedy, ¿va a estar mañana? ¿O va a estar pasado? Sí, va a estar, de hecho, esta madrugada. Ah, fantástico. Pues mira, cuando estés escuchando esto, amigo oyente del Club Vintage, ya tendrás disponible el primer capítulo de 5 duros 25 videojuegos en Methodologic.com. El capítulo va sobre Superpunk y Mitchell, y bueno, y espero que os guste, pero ya os digo, Methodologic.com, en la página web de Speedy, pues ahí tendréis el primer capítulo del que pretendo que sea mi futuro libro, 5 duros 25 videojuegos, grandes clásicos del arcade español de los años 90. Así que ya lo he leído, puedo decir que es maravilloso. Jo, pues muchas gracias, Speedy, porque pensaba, de verdad que pensaba que iba a ser un auténtico coñazo y me alegra saber que te ha gustado, ¿sabes? Porque yo he disfrutado mucho haciéndolo, he disfrutado muchísimo escarbando en toda la historia de ya no solo Superpunk, sino de Pumping Wall, Punk, Punk 3, Mighty Punk, Michael Magic Punk, ¿sabes? Que eso no tenía ni puñetera idea. Es un juego de Nintendo DS de hace 2 años. Michael. Hecho por Mitchell, tío. ¿Hecho por Mitchell? Sí. Pero esto no... Mitchell sigue viva, tío. Bueno, hicieron el Zuma y la cagaron. No es el Zuma, tío, es el Puzzle Loop. El Puzzle Loop, pero... Pásate por Methodologic. Vale. Amigo Cristian. Sí, pero muy curiosa, la verdad, que me ha sorprendido muchísimo la historia de Mitchell, porque yo no esperaba sacar tanto suco a algo como el Superpunk, y he disfrutado muchísimo, y de verdad, que saque o no saque el libro, finalmente sé que voy a disfrutar con cada uno de los capítulos que sigue, porque la historia de Toaplan, los creadores de Snow Bros, también tiene telita, También tiene telita. Pues Speedy, primero, muchas gracias por estar esta noche aquí. A ustedes, por acogerme, como siempre. Un placer, ya lo sabes. Y segundo, gracias personalmente mías por acoger el capítulo del primer capítulo, el de Superpunk, en Methodologic. Así que espero que nos vaya bien a ambos por visitas, por feedback y por todo. Yo las gracias te las doy a ti, porque acoger un artículo así siempre es grande, ¿sabes? Para una web. Es un auténtico placer colaborar en la web de Speedy, o sea que con eso te lo digo todo y no te digo nada. Así que lo dicho, Speedy, muchas gracias por estar aquí esta noche. Pues un abrazo a vosotros, a todos, y bueno, que os aproveche el kebab de siempre, ¿no? De luego, ¿no? Yo creo que sí. Ahora hablaremos. A ver qué toca. Gracias, Speedy. Un abrazo. Un abrazote. Que vaya bien. Hasta luego. Adiós. Pues bueno, caballeros, se acaba Sunset Riders y estamos ya casi al final de la temporada del Club Vintage, la primera temporada. Ha sido primero decir, perdonadme que diga, que ha sido un auténtico placer encontrarme a todos esos oyentes que hemos ido viendo en la Game Love de Barcelona. De verdad que ha sido un auténtico placer y ha sido un auténtico placer también conocer a Jesús Fabre. ¿Quién es Jesús Fabre? Os preguntaréis. Jesús Fabre es el autor de un documental de videojuegos que se está rodando en estos momentos, tomando testimonio a muchos periodistas, creadores de videojuegos, gente jugadora normal, jugadores normales, todo tipo de gente relacionada con el mundo del videojuego que presentarán dicho documental, Inside the Video Game History, el sábado a las 7 de la tarde, en el FNAC de La Maquinista, y estáis todos invitados, ya sea para ver esa documental o sea también para conocernos, que yo creo que estaremos allí algunos. No sé si querrás venir, amigo Cristian. Sí, hombre. ¿Querrás venir, amigo Edu? Seguramente. Chache vendrá seguro porque no tiene otra cosa que hacer el sábado por la tarde, y Sergio pues también supongo que vendrá, pero yo también iré, así que estaremos por allí y nos vemos el sábado. Si os apetece, estamos por allí. Además, Jesús Fabre tuvo ayer una conferencia de Mario, de Super Mario, de la historia de Super Mario, muy muy interesante, que abarcó muchísimos temas de la historia de Mario, desde su nacimiento, desde a partir del nacimiento de Nintendo hasta el Mario Galaxy 2. Muy muy interesante, muy recomendable, y creo que la repetirá tarde o temprano por tierras madrileñas, así que veremos si la vuelve a hacer, pues lo entrevistaremos o lo que sea para que la gente lo sepa. En todo caso, caballeros, ha sido un placer hablar de Sunset Riders. Veamos qué tenemos ya para el final de temporada. We'll be right back. Sonic CD, Sonic 2, 20 aniversario. Es que tengo muchas ganas de que llegue este programa. Yo estoy esperando que sea un contra, ¿sabes? Un versus. Un versus. No es un versus, porque son hermanos. Para mí es un versus. No puedes pelearlos, hombre. No puedes pelearlos. Es como pelear, que sea King of Fighter con Fatal Fury. No puedes. Me voy a quedar con las ganas. Bueno, los pelearemos, no te preocupes. Habrá tiempo y lugar para muchas cosas en el que será, hipotéticamente, el último programa del Club Vintage de esta temporada. Pero no el último programa del Club Vintage, puesto que volveremos, si no me equivoco, en septiembre, con las pilas muy cargaditas y con muchas ganas de hablar de retro. Yo creo que tendremos que mandar deberes, ¿no?, de cara al verano, chicos. O sea, quiero decir, tendremos que dar deberes y decir los juegos que comentaremos en los cuatro primeros programas, ¿no? ¿Cinco? Hombre, ha soltado algo por el Twitter de un Mario 64. Yo no he dicho nada. Ha soltado muchas cosas. Estoy hablando demasiado, yo ya. NBA Jam. Sí. Bueno, lo dejamos ahí, chicos, pero ya os digo, yo creo que va a ir que... Esto huele ya a reunión de juegos, ¿eh? A mí me gustan mucho estas reuniones que se dan cada 4 o 5 meses. Comenzamos a ver qué vamos a tratar en los próximos meses. Lo vamos a pasar muy bien, probablemente, así que esto ya se huele. No obstante, en 2 semanas, Sonic CD y Sonic 2, con el amigo Funspot aquí en cabina, y no sé si invitaremos a alguien más, veremos, a ver si podemos invitar a alguien más. Yo estaría encantado de que viniera cualquier persona. Y dicho sea de paso, querría disculparme con Carlas de VicioPlanet.com, que nos pidió que quería venir a este programa de Sunset Riders, pero ya sabéis que ha sido un poco extraño, que el programa al final se ha hecho el jueves y tal. No teníamos seguro si íbamos a hacer Arcadia Gamers el jueves o íbamos a hacerlo el viernes, y al final, entre pitos y flautas con el Game Lab de por medio, se me ha olvidado avisarle. Así que vaya por delante mi personal disculpa hacia Carlas, porque nos habría encantado tenerlo esta noche aquí, y además, con la ausencia de Sergio, nos habría sido de vital ayuda tener una mente privilegiada en esto del juego retro como es Carlas. Así que vayan mis disculpas por delante, sí, lo siento mucho, Carlas. Nos vamos, chicos. Ending. Bueno, hace unas semanas que no escuchábamos este auténtico temazo, pues lo sacrificamos por escuchar el tema de Sonic Boom, de Sonic CD. Sí. Yo creo que escucharemos también el tema europeo, ¿no? Porque a mí me encantan los dos temas de Sonic CD. Bueno, se puede probar, ¿no? ¿Sabes? La gente no le suele gustar, pero al final yo creo que me gustan los dos temas de Sonic CD. Ahí me has dejado un poco lado. ¿Tema europeo? Sí, o sea, Sonic CD tenía dos intros. La japonesa y la americana. Sí, o sea, europeo, quiero decir el occidental, perdón. Vale. Y el caso es que me encantan las dos canciones y creo que la intro queda muy bien en ambas versiones. Son increíbles. Sí, pero bueno, en todo caso, ya la escucharemos la semana que viene, tanto la versión japonesa como la versión occidental. Caballeros, ha sido un auténtico placer esta semana otra vez aquí en el Club Vintage con este Sunset Riders. Todo lo que sea hablar de Konami suele ser un auténtico lujo, suele ser un auténtico placer, y evidentemente es maravilloso hablar de Konami. Y más teniendo la aureola, la cercanía de tener a todo un vicepresidente de Konami a pocos kilómetros de aquí, de Barcelona. ¿Qué me cuentas? Hideo Kojima, ni más ni menos. Hideo Kojima. Sí, que lo ascendieron a vicepresidente de Konami, sí, amigo, sí, Cristian. Sí. Me encanta. Sí, estaba por aquí, ha estado pasándose por Barcelona en el Game Lab, le han hecho todo tipo de entrevistas. Nosotros, por desgracia, no hemos tenido el honor de entrevistarlo de nuevo, ya lo hicimos en Arcadia Gamers hace 2 o 3 años, pero esta vez no hemos tenido esa misma suerte. Pero yo creo que irradia, ¿no?, esa filosofía konamiesca, y al final, pues, hemos sido irradiados por ella y hemos hecho un repasazo de la empresa japonesa, una de las mejores y más legendarias empresas japonesas que se han visto jamás. Konami. Chicos, nos vamos. Cristian, muy buenas noches. Muy buenas noches, y bueno, despedirme diciendo que, joder, que la versión de Mega Drive estaba muy bien. ¿Qué pasa aquí, no? Con la versión de Mega Drive. Edu, pobre. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos. Una noche más. Y disfrutar de Sunset Riders si podéis, la verdad, gran juego y se tiene que disfrutar. ¿Te gustaría oír, Edu, la versión de Mega Drive del Snow Bros? Tiene una banda sonora increíble que callaría muchas bocas. Te lo aseguro, ¿eh? Increíble, increíble, para quitarse el sombrero. Y caballeros, me despido. Muchas gracias por estar una semana más aquí en el Club Vintage. Y nos vemos, pues, en dos semanitas con el último programa de la temporada. Nos vemos y muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta pronto. Que vaya bien y buen fin de semana.